porque ellos tenían la intencionalidad de venir. Pero habíamos traído al otro quinto del turno tarde. Sí, me acuerdo. Y bueno, este quinto era como que, bueno, no tenía el espacio de taller de radio y medio que, como quien dice, tiraron la bronca. Y bueno, hubo en la agenda un movimiento y nos ubicamos en ese huequito que había quedado. Entonces, digamos, si bien el programa lo preparamos, tratamos de darle una temática, tal vez no lo profundizamos tanto. Jugamos con la posibilidad de que lo hagan bien porque ellos son bachilleres prácticamente en comunicación. En comunicación se dice ahora, no comunicación social. Bien, en comunicación. O sea que no tienen excusas. No, algo, digo, está bueno vivenciar lo que pasa adentro de un estudio, cómo se maneja, porque si bien en la escuela tenemos un estudio de radio, no es lo mismo. No, claro, que estar acá en el vivo. No es lo mismo ver el cartel del aire, ver cómo van pasando los segundos y uno va transitando el aire. Eso, por más que uno trate de imitarlo adentro de la escuela, no pasa. Y contame, ¿con qué docentes trabajaste? Con alguien conocida tuya también, con Laura Cardusa, que ella da en ese curso la materia producción audiovisual. Y dentro de las producciones audiovisuales entra todo lo que sería video y lo que sería audio, claramente que, digamos, en ese espacio se trabaja con radio. Y yo en el mismo curso doy una materia que se llama Comunicación, Cultura y Sociedad. Lo tengo que pensar. Y ahí estamos viendo la radio. Digamos, cómo la radio cambió las costumbres, valga la redundancia, dentro de la sociedad, cómo cambiaron las costumbres, los consumos culturales a partir de todos los medios de comunicación. Pero ahora estamos específicamente trabajando con la radio. Con la radio. ¿Y sí. trabajan en pareja pedagógica junto a la profe Cardusa? No, con Cardusa trabajamos solamente porque tenemos buena onda y porque somos grandes cumplidoras de la NES, que bueno, propone nuevos agrupamientos, ¿no? Esto que uno hable con su compañero o con su compañera y diga, bueno, a ver qué podemos laburar. Muy bien. Les contamos entonces, quienes nos están escuchando, que esto es Hora Libre y estamos esperando a los chicos y las chicas de la Escuela de Educación Media número 7 del Distrito Escolar 9, la Escuela María Claudia Falcone, que están en camino, viniendo desde Palermo para participar de este ciclo radial. Mm. Y que esta escuela tiene orientación en comunicación. En comunicación, sí. Y en función de eso prepararon el programa de hoy. Claro, los chicos tratan de hacer producciones. De hecho, vos lo sabés tanto como yo, esta nueva escuela secundaria, cuando vos elegís una orientación, lo que se trata de tener dentro de lo que sería el ciclo orientado, una práctica real, lo que se le llaman las prácticas formativas, uh-huh. y que tiene que ver con, bueno, justamente, ser una práctica real de la orientación que tiene tu espacio de secundaria. Bueno, en el caso de ellos es comunicación. Y bueno, tratamos de, en la medida de lo posible, que hagan diversas producciones. Y ya cómo vienen teniendo experiencia, ¿no? En radio, porque tienen radio como materia en estas escuelas con orientación en comunicación. No, la que tenemos, el espacio de radio, es en otra, en comunicación, que queda en Caballito, que es la MM1. Sí. En esta, que sería la 7 del 9, o María Claudia Falcone, porque esta escuela ya tiene nombre. Tenemos el estudio de radio y demás, pero a veces cuesta lo real. Lo que pasa es que la dinámica de la escuela secundaria a veces entra en contradicción con la lógica escolar, que vos tenés que poner una nota, que tenés uh-huh. que ver lo teórico. Y a veces lo que es la práctica, lo que es la teoría, es difícil de compatibilizar, por lo menos con la demanda de el régimen escolar. Entonces, para hacer una práctica formativa tenés que hacer la salida didáctica y demás, y tenés que coincidir, y yo cuando salga de acá me tengo que llevar a mis alumnos a Palermo, y la verdad que no es ni mi horario laboral. Es difícil compatibilizar todo en una escuela secundaria, uh-huh. que cada profesor tiene un horario distinto, otras escuelas. A veces no es tan sencillo. Me imagino varias cosas. Bueno, hay que explotar más ese estudio de radio, entonces. Hay que ver sí. qué se puede hacer adentro de la escuela. Sí, sí, sí, sí. ¿Tienen la posibilidad de transmitir por internet, por ejemplo, en la escuela? Y no. Porque está ahí... Wi-Fi en todos lados, menos en el estudio de radio. Bueno, vamos a pasar una lista de demandas para la escuela María Claudia Falcone, porque me parece que una escuela con orientación en comunicación, que encima tiene un estudio y no se puede explotar de esa manera, es una picardía. Sí, vos es que hay, porque se está planificando obviamente lo que sería la escuela del futuro, ya en muchas otras escuelas está... esta nueva dinámica, entonces hay mucho material porque te traen carros con máquinas y está bueno eso. El tema es que a veces tenés en algunos sectores y en otros no. Claro. Entonces a veces esto de decir necesitamos wifi en el estudio de radio y tenés que explicar para qué la necesitas. Entonces a veces es complicado. Es engorroso. Bueno, estamos acá en Hora Libre por FM Riachuelo. La escuela invitada del día de hoy es la escuela María Claudia Falcone. Los estamos y las estamos esperando. Y mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical para pasar el rato mientras esperamos a los chicos y las chicas. Quiero igual. Y estamos acá en Hora Libre, versión turno tarde, junto a mi querida compañera Patricia D'Ambrosio. Ay, gracias por lo de querida. Queridísima. Estamos esperando a los chicos y las chicas de la Falcones. Que ya están por Paseo Colón, están acá nomás. Tenemos el minuto a minuto. El minuto a minuto, antes de la de y media están. Vamos a esperarlos entonces. Y bueno, estábamos hablando recién de que la escuela tiene orientación en comunicación, uh-huh, y todo lo que eso implica. Entiendo que tenemos una llamada en curso que nos va a contar más o menos por dónde es que están estos chicos y estas chicas. Vamos a escucharlos. Sí, porque no llegamos. Tenemos que buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo va ese viaje? Y estamos en camino, viste que la ciudad de Buenos Aires tiene ese no sé qué. Totalmente, a nosotros también nos ha costado llegar hoy porque aparte hay una movilización en Congreso, así que está complicado el día. Estábamos recién hablando acá con Patricia acerca de algunas características de la escuela y acerca del trabajo que estuvieron haciendo en el aula. ¿Qué me podés contar vos sobre la visita de hoy a la radio? ¿Qué es lo que tienen preparado? ¿Quizás algún adelanto? Bueno, nosotros estuvimos, como primer objetivo, que los chicos, ya que están estudiando en una orientación de comunicación, pudieran tener la experiencia de ir a la radio y de hacer radio en vivo y en un estudio. Así que esa fue la primera gran cosa que quisimos lograr. Son estudiantes de quinto año, con lo cual ya están terminando la escuela, así que es bueno que pasen por esa experiencia. Sí. Y bueno, además, charlar entre todos de qué cosas nos gustaría hablar, cuáles son nuestros intereses, nuestras inquietudes, y en base a esos intercambios y discusiones, salieron algunas temáticas. Bien, ¿y cómo fue eso de elegir el tema? ¿Cómo fue todo ese proceso? En general, nosotros venimos ya haciendo esta experiencia con otros grupos en otros años, y lo que más o menos nos resulta es sentarnos un poco casi en ronda a charlar, a ver qué ideas aparecen, qué surge. A veces al principio hay baches y silencios grandes, sí, y después va medio al estilo de torbellino de ideas, saliendo alguna primera idea iniciática, y a partir de ahí se va puliendo o se va, digamos, profundizando, porque van agregando otras miradas a un primer disparador. Bien, y para este caso en particular, ¿qué temas trajeron? ¿O qué temas están trayendo a la radio? Bueno, en general esta vuelta fue más atravesado por gustos bastante personales, ¿no? Digamos, quizás no hubo un eje o una temática general de la que hablaban, sino que hubo diversas temáticas, así que entonces lo pensamos como en diferentes momentos. Hay un grupo que iba a detenerse un poco a pensar el tema de la construcción de estereotipos, o el refuerzo de ciertos estereotipos a partir de algunos productos mediáticos, en particular algo que se está, digamos, viendo en la actualidad, que es la serie Apache. Sí, la de Tevez. Y, digamos, poniéndolo en diálogo con situaciones que, digamos, no son relatos de ficción, como en este caso esta serie, sino situaciones de la vida cotidiana donde aparecen cosas bastante como raras, aparentemente no tanto, sí, de sospechas, digamos que haya gente a nuestro alrededor que nos resulte sospechosa solamente porque estaría respondiendo a un estereotipo en particular. Bien. Y un poco queríamos dialogar sobre eso. Después hay otro grupo que tenía interés en hablar sobre el tema de los jóvenes, los adolescentes y el consumo de redes, sí, y qué implica todo eso, si es esta nueva forma de estar en contacto con otros, de socializar, de comunicarse. Uh-huh. Y también esa diálogo o esa intervención iba a estar un poco matizada por una encuesta de consumo de pantallas en jóvenes y adolescentes que hizo un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, como salieron algunos datos de ahí que son relativamente nuevos, pues son de este año, se quería poner también sobre la mesa esa, esa temática. Buenísimo. Y de, por último, unos aficionados al cine, digamos, que querían hablar un poco de cine, de últimos estrenos, de algunas películas, algunos directores que para ellos son emblemáticos. Bien. Así que hacer algunos comentarios o críticas a partir de eso. Y también un compañero del grupo que hace música y iba a contarte también de su experiencia haciendo, expresándose de esa manera y un poco también mezclándolo o linkeándolo con cuánto de las redes pueden mejorar esa difusión de su arte. Buenísimo, o sea, un programa súper completo, un abanico de temas. Sí, una diversidad, un abanico de diversidad. Bien, ¿y ahí tenemos algún chico, alguna chica que tenga ganas de hablar con nosotros ahora acá en vivo? ¿Se animarán? Sí, acá te voy a pasar a nuestro músico estrella. Muy bien. Así él se presenta y, ¿cómo no?, y vos le haces algunas preguntas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Hola? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién está ahí del otro lado? Me llamo José y nombre artístico, Sejo. José, ¿y tu nombre artístico? No te escuché. Sejo, es como José al revés, pero... ¡Ah, Sejo! Buenísimo. Bueno, sí. Bienvenido acá a la distancia, ahora libre. Están en viaje. Sí, estamos yendo. Bueno, contame, ¿qué es lo que haces vos? Yo básicamente empecé haciendo rap, freestyle, en plazas, así, bien underground. Después me fui metiendo en la música. Bien. Antes de seguir avanzando en esta historia, ¿nos contás, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que quizás no tienen mucha idea, qué es el freestyle? ¿Cómo lo podemos definir el freestyle? El freestyle es rap, es un género que salió por modo de protesta en Estados Unidos, de los negros a los policías. Sí. Se fue pasando de cultura de generación en generación. Bien. Acá en Argentina el rap es muy conocido, por suerte, y mucha gente, digamos, lo practica, lo hace en las calles. ¿Y vos cómo llegaste a esto? Sí, yo llegué escuchando, claro, música. Música del rap 90, de los negros. Sí. ¿Te empezó a gustarte? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste esto y que dijiste, che, me gusta, está bueno? Rap escuché en 2006. Y cuando me animé a salir a las calles a mostrar mi arte fue 2013, a esa edad. Bueno, ya tenés un camino recorrido. Claro, sí. ¿Y cómo es esto de salir a la calle? Contame cómo es esa situación, en dónde se hace, se planifica, es espontáneo, ¿cómo es? Y en las plazas, los chicos que organizan competencias de freestyle, de rap, tiran flyers por medio de redes sociales, sí. Instagram, Facebook, así, mucha gente va, porque mucha gente le está gustando, y eso es lo bueno también. Que a mucha gente le cope esta cultura. Está convocando a mucha gente. Claro, ahora hay mucha gente. Por ejemplo, hace años se hacía una competencia del Quinto Escalón que sí. Se llegó a hacer en el Gran Rex con mucha gente y nada, lo llenó todo. O sea, una competencia de rap llenando un lugar así es impresionante. ¿Y quiénes serían los exponentes por ahí más conocidos o tus referentes? Yo valoro la música que hace cada uno y el esfuerzo, pero a mí, en un doc, por ejemplo, es mi máximo referente. Sí. Tupac. Sí. Notorious. Pero son tipo raperos del 90, claro. Ahora la gente acá toma como influencia a raperos, por ejemplo, no sé, de Toque, Clan, MKS, truenos desde Barrio La Boca. Y te hago esta pregunta, porque la verdad que no tengo mucha idea. ¿Cuál es la diferencia entre el rap y el trap? Ah, porque hay claro, como algunos puntos en común, ¿no? Sí. El trap sería como un rap, pero más mejorado. Es como que el trap se basó básicamente en el rap, de eso surgió. Sí. Se le cambió la base y es casi lo mismo, es una forma de rapear más urbano, es eso. Y aparte tiene también un mensaje de protesta, ¿no? Y yo diría que para mí el rap es un mensaje de protesta. El trap es como decir una vida de bandolero, básicamente es drogas y mujeres. Y sí. Yo no, es música, la música es libre, cada uno es libre de hacer lo que le guste. Pero no. El rap estaría como más atravesado por lo social. Claro, el rap es más social, más de la sociedad. ¿Y en qué plazas, por ejemplo, se generan estos encuentros que vos mencionabas antes? ¿Plazas? Me dijiste que convocaban para que la gente vaya a plazas. Sí, o sea, en todos lados hay Plaza Congreso, Parque Rivadavia, Parque Centenario. Por suerte, las competencias son en todos lados y mucha gente puede participar y mostrar su arte, ¿viste? Ante la gente. Y ahí también te vas haciendo conocido. Conoce gente, te hablan, productores. Bien. ¿Y vos participás de estas competencias o solo vas como espectador? Yo antes sí participaba, antes sí me interesaba competir, pero ahora como que ya lo veo de otra manera y me gusta más hacer música, más soltarme. Sí. Y bueno, mostrar mi música a la gente, eso es lo que me gusta hacer. Y para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar tu música, Cejo? Sí, en mi Instagram, que es Cejo, Cejo.drt. Ahí bien. Tengo mis links, está mi canal, están mis temas y todo. Buenísimo, entonces ahí podemos conocerte un poco más. Sí, yo justo ahora estaba llevando la radio en un pendrive para poner un tema mío. Bueno, genial, te esperamos entonces para poder escucharte acá en vivo. Dale, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Cómo va el viaje? No. ¿Por dónde están? ¿Sabés? Ya llegamos, estamos llegando a Paseo Colón. Genial. Bueno, buenísimo. Los esperamos entonces acá en el aire de FM Riachuelo, ¿sí? Sí, para mí es un honor esto. Bien, te mando un abrazo y nos vemos en un ratito. Dale, muchas gracias. Mientras nosotros nos vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Nosotros construimos una familia en la calle, es la familia que va a recuperar este país, es la familia que se va a poner en pie para frenar la destrucción a la cual nos está llevando este gobierno. Lo peor que le puede pasar a este gobierno es la organización popular. Ahí es donde empieza a prenderse esa llama dentro de nuestros corazones para saber que tenemos que unirnos con los compañeros. Ese fuego tiene que ser una gran llamarada que corre estos diablos amarillos que nos están destruyendo. FM Riachuelo. 100.9. Donde caben todas las voces. Primaria para jóvenes y adultos. Si tenés más de 14 años y querés terminar la escuela, ¡animate! Estamos en tu barrio. Es gratuito y con título oficial. Acércate lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 18 horas. A la organización social y política Los Pibes. Suárez 421, La Boca. Inscripción abierta todo el año. Somos PAEBIT. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. La educación es libertad. Libertad. Es libertad. Somos PAEBIT. Desde el barrio adentro. Desde el conventillo. Desde el campo profundo. Desde las fábricas sin patrón. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Ustedes son poetas sociales. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa de... dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos imaginarios los jueves de 15 a 16 horas. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos esperando a los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone, que están muy cerquita, nos dijeron que están ya pasando Parque Lezama, así que en cualquier momento van a estar acá con nosotros. Les contamos que para escuchar nuestros programas pueden entrar a la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. También nos pueden escuchar por la FM 100.9. Si no, pueden ingresar a la página de Programa Rec, www.programarec.com.ar. Tenemos Facebook, donde están las fotos de cada uno de nuestros programas. Nuestro Facebook es Programa Rec, todo junto. Y también hace muy poquito hemos abierto una cuenta en Instagram, que es @programa.rec. Acá van a encontrar todo el material de cada uno de los programas, tanto los que salen acá por el aire de FM Riachuelo como los que salen por Radio Gráfica y FM Boedo. Estamos en el aire acá de FM Riachuelo. Nos está operando Nico Delgado, le agradecemos mucho. Esperamos a los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone. Y mientras tanto vamos a escuchar un tema musical. Escuchábamos a La Renga con El Ojo del Huracán, mientras seguimos esperando acá a los chicos de quinto cuarta, que están llegando, pero bueno, tuvieron un inconveniente con el micro, y cuando eso sucede y la escuela está en Palermo, es como que se hace un poco difícil poder llegar acá a La Boca en el tiempo estipulado. Los chicos y las chicas de la escuela María Claudia Falcone, que es la escuela 7 del Distrito Escolar 9, estuvieron trabajando, nos contaba recién su docente, Patricia D'Ambrosio y Laura Cardusa, en diversos temas que eligieron al interior del curso. Algunos de esos temas tienen que ver con los estereotipos. En ese sentido, estuvieron investigando acerca de qué es un estereotipo, si se pueden cambiar. También estuvieron trabajando sobre la serie Apache, que es la historia de Tevez. Y también estuvieron trabajando sobre dos películas, que supongo que nos contarán más o menos de qué se trata, pero que se las adelanto. Una es Moonlight y la otra es Érase una vez en Hollywood. Hicieron un montón de cosas para el programa de hoy, así que esperemos que lleguen pronto para que nos puedan contar cómo fue toda esta experiencia de tener el taller de radio. Les contamos a quienes nos están escuchando, quizás se sumó gente nueva, que Hora Libre es un ciclo radial que pertenece a Programa REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa socioeducativo dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que hacemos son talleres en distintas escuelas de la ciudad, escuelas de nivel primario, de nivel medio y también de nivel inicial, donde fundamentalmente trabajamos en todo lo que es la producción y puesta al aire de programas de radio. Pero también todos estos talleres se articulan con distintas propuestas al interior de las escuelas. Algunas propuestas muchas veces tienen que ver con proyectos de literatura, muchas otras también se articulan con proyectos relacionados con la ESI, con la educación sexual integral, pero también están aquellas propuestas que tienen que ver con los contenidos curriculares de cada una de las materias de las escuelas. En este caso, al ser una escuela con orientación en comunicación social, los contenidos tienen que ver con eso. Tienen que ver con el cine, tienen que ver con la construcción de estereotipos en las redes sociales, por ejemplo, y los vínculos que tienen los chicos y las chicas con esta nueva forma de comunicarse. En este sentido, nos comentaba recién su docente, Laura Cardusa, que también nos van a hablar sobre un trabajo que se titula Del televisor al celular y que es un estudio exploratorio sobre los consumos audiovisuales de los y las jóvenes. Bueno, les cuento un poco esto para que puedan ver todo lo que estuvieron trabajando y que lamentablemente vamos a tener que reducirlo unos pocos minutos porque nuestro programa termina a las 3 de la tarde. De paso, les recordamos que estamos todos los jueves de 14 a 15 horas en el aire de FM Riachuelo. Y también tenemos un ciclo por la mañana que es de 10 a 11 también los días jueves, así que pueden escucharnos tanto a la mañana como a la tarde todos los jueves acá en el aire de la 100.9. Vamos a ir a otro tema musical, así nos disponemos porque parece que ya están por llegar los chicos y las chicas de quinto cuarta de la Escuela María Claudia Falcone. Bien, finalmente han llegado. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Me cuentan rápidamente cómo se llaman? Hola, mi nombre es José. Mi nombre es Sofía. Mi nombre es Agustín. Mi nombre es Lourdes. Agustina. Y Agustina también. Bueno, tenemos muy poco tiempo y quiero que me cuenten acerca de todo lo que estuvieron preparando. Ya acá hablamos de la escuela y mencionamos cuáles son los temas que prepararon para hoy. Así que más o menos los oyentes tienen una idea. Pero se nos ocurrió como arrancar ahora con el tema de los estereotipos. ¿Ustedes estuvieron trabajando de esto en el aula acerca de esto? No, en el aula no. O sea, sí, pero a otros años, este año no. Y yo más o menos preparé un poco. Bien. Por mi cuenta. Buenísimo. ¿Y qué preparaste? ¿Podemos contar qué son los estereotipos? Y sí, los estereotipos son como una idea prejuiciosa, podría decirse también. Sí. De que tienen ciertas características de personas o grupos. Bien. Es como que se le asigna a una persona o a un grupo determinadas, claro, características. Y esos generalmente son también por... pueden ser físicas. Uh-huh. Y generalmente se dan cuando uno no conoce bien a la otra persona o a lo que está juzgando. Exactamente. Claro, son como... por lo que ve. Bien, es muy superficial. Uh-huh. Sí. Y en este sentido, ¿se pueden cambiar los estereotipos? Se pueden cambiar, yo creo que sí, pero tendría que ponerse de acuerdo la sociedad. O sea, tendría que haber como un movimiento cultural que se metan todos para cambiarlos. Exactamente, como cuestionar eso y romper un poco, ¿no? Claro. Con todos esos moldes, porque son como... como moldes o etiquetas que se le asignan a las personas. Y en este sentido entiendo que estuvieron trabajando sobre una noticia, sí, de un villero. Sí. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Yo preparé esa noticia, más o menos era de un muchacho que se llamaba Lautaro, sí, Guzmán, uh-huh, que salió en las noticias el mes pasado, el 22 de agosto, que se trataba de un chico que... estaba en el tren, sí, yendo a su trabajo, y estaba sentado, y al lado de él había un asiento vacío, y una señora estaba con una niña, y la niña se sentó al lado de Lautaro, y la señora le dijo que cómo te vas a sentar con ese villero, y la sacó de ahí, básicamente, y Lautaro se sintió así ofendido. Uh-huh. En el momento no hizo nada, pero cuando llegó a su destino se sacó una foto y... estaba dividida a la mitad, en una parte estaba él vestido como en el tren, que está con ropa deportiva, y en la otra estaba con el uniforme de enfermero. Bien. Y la había escrito algo en la foto que era algo así como: no importa mi apariencia, igualmente te voy a ayudar, algo así era. Exactamente. Y en los medios salió eso y se debatió mucho. ¿Y qué podemos decir al respecto? Y yo quería decir un poco que... un poco la entiendo a la señora, pero no me parece bien que lo diga tan abiertamente. ¿Por qué la entendés? Porque, aunque sea un estereotipo, a mí me robaron varias veces y siempre como la gente que me roba tiene las características de ropa deportiva y esas cosas. Sí. Y a mí también, personalmente, me da miedo eso. Y bien, por eso yo también genero un estereotipo. Exactamente, estamos atravesados por eso, es muy difícil de construirlo a veces. Claro. Yo la leí esa noticia, aparte es cierto que salió en todos lados, sí, y me generó un poco de ruido también, ¿no? Porque ¿qué tenemos que demostrar, no? O sea, por ser enfermero no tendrían que discriminarte. Claro. O sea, me generó como ruido. E igual entiendo el mensaje que quiso transmitir él y me parece súper valioso. Y tiene que ver con esto, con juzgar por las apariencias. Pero la apariencia de nadie tendría que determinar nada. Y en relación a esto, yo creo que ustedes también estuvieron hablando acerca de una serie. Sí, una serie. ¿Qué cuál es? Es El Apache, que es de la historia de Carlos Tevez, un poco. Bien. ¿Y qué estereotipos se reproducen en esa serie? Yo la verdad que no la vi. ¿No? Sé que está, pero no la vi. Muy bueno. ¿Y estereotipos? ¿Vos la viste, vos? Sí, la vi. A ver, José, contanos. ¿Qué estereotipos están ahí como... básicamente es la vida de él, la vida de que uno tiene que vivir en provincia, o sea, bueno, en este caso es Fuerte Apache, Ciudadela, pero es, no sé, de mucha delincuencia, mucha inseguridad, ya en el ejemplo que hacen en la serie, su mejor amigo cayó en el Paco y murió a base de un tiroteo. Uh-huh. Y nada, es una lástima, básicamente, eso. ¿Y en relación a los estereotipos? Sí, o sea, yo también viví en un barrio de esos muy pobres y también se genera un estereotipo muy grande sobre esos barrios, que no son lo que parecen. Exacto. Yo conozco Fuerte Apache, tengo amigos que eran de ahí y no son todos chorros ni nada. La mayoría son familias laburantes que no tienen plata, que trabajan de obreros, de ama de casa. Si no tenés un mango, entonces tenés que vivir ahí. Exacto. Es el único lugar donde tenés, pero vivir ahí no significa vivir en un barrio de delincuencia o lo que sea. Ahí también hay un fuerte estereotipo. Hace poco salió en los medios una drag queen de Fuerte Apache. Sí, conozco yo. No me acuerdo yo. Cómo se llama. Yo tampoco, pero sí la conozco, que también estaba muy enojado con el tema de Tevez, pero más que nada porque lo que pasó con Tevez es que perdió toda la conciencia de clase que podría haber obtenido con él viviendo ahí. Exacto. Ella cuestionaba eso, pero aparte también hablaba de la serie, cuestionando un poco estas imágenes que reproduce la serie. Sí, bueno, porque yo vivía en Luján Unidos y también hay una serie, Eda, la de Juana Viale, que también está en Netflix, que también tipo trataban de Luján Unidos como un barrio lleno de narcos y todo eso. Y la verdad es que yo vivía ahí la mitad de mi vida, toda mi familia también, y no es así. Obvio que hay narcos y chorros, pero como en todos los barrios. Sí, creo que hay más narcos en Puerto Madero que en Luano, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? Cuando desde los medios masivos, desde la industria cultural, se empiezan a transmitir todos estos estereotipos, ¿no? Todas estas construcciones. Y siempre que pasa eso, se generan los estereotipos. Ahora con la serie esta de Apache, seguramente que muchas personas que conozcan, gente que viene de ahí, diga, oh, un chorro, un drogadicto. Totalmente, se acentúa la estigmatización de estos lugares. Y en función a los estereotipos relacionados con los cuerpos femeninos, los cuerpos ideales y los no ideales, ¿ustedes también entiendo que estuvieron trabajando en relación a esto? Y sí, una parte. Bueno, ¿y qué podés? ¿Quieren comentarme algo al respecto? ¿O? Y por una parte es como que el cuerpo femenino, así como perfecto lo llaman. En mi opinión, yo creo que es más que nada por las propagandas o radios o revistas. Sí. Que ponen siempre una mujer flaca, que tiene mucha cintura y es muy bonita también, pero en todo caso es como, a eso todos empiezan a pensar de que ese es el cuerpo perfecto y todos quieren tener ese cuerpo. Exacto. Claro, y no se ven otros tipos de cuerpos en la televisión. Claro. Tampoco se ven cuerpos negros en la televisión. La otra vez yo estaba pensando en eso, que hay muy pocos actores y no conozco ningún actor o actriz negra en la televisión de Argentina. Es verdad. Tipo, hay muy pocos. O sea, el cuerpo hegemónico, por lo menos acá, todavía está muy instalado en los medios. Y si lo tuviésemos que describir, ¿cómo describimos ese cuerpo hegemónico? ¿Cómo sería? Vos algo recién dijiste igual. ¿Cómo sería? No sé, todas queremos ser la China Suárez. Uh-huh. Y eso, nadie tiene como, ay, quiero ser una curvas o no sé qué. Todas nacimos con la imagen esa, de la piba perfecta, hermosa. Es que aparte siempre lo que se pondera es la belleza, ¿no? Uh-huh. Siempre el querer ser tiene que estar relacionado con algo, con un aspecto relacionado con lo físico, no por ahí con lo intelectual. Siempre es, ¿no? El deseo está puesto en eso. Y en la tele se reproduce constantemente. Sí. ¿Qué programas hay hoy en la tele donde podamos ver esto? Bueno, Bailando. Sí. ¿No? El del bar, ese que está Yudica. Ay, ese que es un horror. Qué ser. Sí. Despreciable. No sé cómo. Ah, el de Polémica en el Bar. Ese, Polémica en el Bar. Polémica que en son el Bar. 10 varones sentados en una mesa con una modelo súper sexualizada. Totalmente. Y sirviéndoles a ellos. Y que aparte está atrás de ellos. Sí. Atrás y arriba, como en una banqueta, como para que se la vea bien. Y que muchas veces tiene intervenciones. En el medio de las discusiones y que la inhabilitan automáticamente. Es como muy obvio en ese sentido. ¿Qué otros? Yo la verdad que no estoy consumiendo mucha televisión, entonces no tengo mucha idea, pero Polémica en el Bar lo super registro. ¿Qué otros programas hay hoy en día? No sé, no se me ocurre otro. Ah, está el de Pampita, pero no sé si está en la tele de aire, que también son todas modelos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue esto de venir a la radio? Estaban un poco nerviosos, ¿no? Algo me contaron ahí las profes. Sí, fue un quilombo, por una parte, porque teníamos que ver quién quería hablar y los temas que íbamos a hablar. Y sacamos varios temas y tuvimos que sacar uno que ahora no me acuerdo cuál es, pero porque no salían muchas temas a base de esos temas. Sí. De qué hablar. Entonces, muchas ideas. Ideas. Entonces, nada, nos quedamos con estos tres que la mayoría les copaba más. Y nada, después veníamos para acá y bueno. Sí. Y en relación a este, que es el último año de la escuela secundaria, ¿cómo se está viviendo? ¿Ya han elegido, por ejemplo, si van a continuar estudiando? Y yo, debería. Sinceramente, yo creo que voy a seguir estudiando, pero porque me conviene, más que nada, porque la verdad que no sé muy bien qué hacer. Es un tema elegir hasta a la edad de ustedes una carrera. Es difícil. ¿Pensaste en alguna? Sí, pensé en varias, pero no sé, no me decido. Todavía no, pero ¿cuáles son las opciones? Me gusta psicología y abogacía también, derecho. Bien. Y esas son las que más me gustan. Relaciono con lo social. Sí. Buenísimo. ¿Por allá? ¿Pensaban algo? Yo voy a estudiar el año que viene. ¿Qué? Dirección y producción de radio y televisión en el ISER. Ah, qué bueno. Ya sí. Hay que prepararse para el curso de ingreso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, pilas ahí. ¿Por allá, José? ¿Te vas a dedicar al rap? Puede ser. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, tengo varias materias que quiero estudiar. ¿Te gustan muchas cosas? Sí. ¿Por ejemplo? Filosofía. Uy, qué bueno. Sí. Derecho, sí. Psicología y la música. Bien, buenísimo. ¿Por acá? ¿Alguna idea? Sí, yo pensaba seguir artes visuales en la UNA. ¡Qué bueno! Sí. También. ¿Vos? Y yo ya me inscribí directamente en la ISEC para hacer actuación y dirección. Buenísimo. ¿Y por aquí? Yo seguramente hago un profesorado de educación física, pero me gustaría tener un plan B. Bueno, está bueno eso, siempre tener como varias opciones. Bueno, no se cuelguen que ahora hay que anotarse, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho por venir. Hemos llegado ya al final del programa. Tenemos que dejarle el aire a nuestro compañero de Paseos Imaginarios, que es el programa que sigue. Les agradezco mucho. Hemos estado acá con los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone en el aire de Hora Libre. Y nos vamos a volver a encontrar el jueves de la semana que viene de 14 a 15 horas para seguir compartiendo qué es lo que sucede dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo para todos.